Y lo que acabamos de escuchar eran tres temas del nuevo disco de AC/DC, Black Eyes. La primera canción es Decibel, la segunda canción es Skies on Fire y la tercera canción es Black Eyes, al igual que el disco. Hay que decir que lo más seguro es que gracias a este disco el próximo año tengamos AC/DC en Chile. Ese sería un concierto del cual yo iría sí o sí. Absolutamente. Absolutamente, que no me lo perdería por nada del mundo. Ese que podría incluso se podrían topar con Metallica. Sería, claramente no me lo podría ver. Así que eso, pues, esto es AC/DC, estará en el blog, cuya dirección daremos en un ratito más, así que quédense pendientes con nosotros. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que es el tan clásico Pop Array de Pomela Ramírez. Popurrí nomás. tenemos alguna selección de noticias de esta semana, como por ejemplo el Día de la Música, el cual ya se viene haciendo hace 5 años y que en esta ocasión comenzó, la verdad, fue toda una semana de la música. Desde el martes más o menos empezaron a tocar en la estación Quinta Normal del metro. Hoy día, de hecho, el viernes van a tocar, primero va a tocar Fathermakers, Golem, Cholo Mandinga, Santos Dumont. Va a ser como el día pop rock, pero en realidad el día central de esta celebración de la música chilena es el sábado 22 desde las 11 de la mañana, y tal como el año pasado se va a hacer en la Quinta Normal. Van a haber una serie de escenarios. El año pasado, por ejemplo, había un escenario con bandas solo rock, en otros más chicos con cantautores, por ejemplo, y un escenario central ya con bandas un poco más masivas y populares como Juana Fe, por ejemplo, o Chico Trujillo. Bueno, esto se va a repetir y en esta ocasión también van a tocar Manuel García, Yu Vasconcelos, Mauricio Redolés, Weichafe, así que bueno, todos sabemos que Weichafe se separó, así que esto va a ser como una de las últimas presentaciones para quien quiere ver a Weichafe reunido. Sinergia, La Mano Ajena, El Cruce, en fin, muchos más, así que para quienes quieran asistir, van a ser alrededor de 20 bandas desde las 11 de la mañana en la Quinta Normal y de forma totalmente gratuita, obviamente, así que ahí se llevan su picnic. También van a haber ferias con algunos sellos independientes para quienes quieran vitrinear. Seguramente van a haber otras cosas más. Es un ambiente muy entretenido y para pasar una tarde, calurosa tarde, en la Quinta Norte. Así que lo recomiendo. Otra noticia que salió esta semana, que tiene relación con los Beatles y más que nada con Paul McCartney, una cierta obsesión de Paul McCartney, por editar un track que nunca lograron, nunca logró él incluir en alguna recopilación o un disco de los Beatles. El tema, que se llama Carnival of Light, fue grabado en 1967 mientras hacían las sesiones de Penny Lane, y él quería integrarlo, pero se negó George Harrison. Bueno, él como que fue su enemigo frente a este tema. No quiso porque encontraba que era demasiado experimental, según describen algunos que lo han escuchado, porque ellos lo tocaron solo una vez en alguna ocasión y nunca lo lograron incluir en algún disco. Dicen que es un tema lleno de efectos raros, guitarras y percusiones distorsionadas, y a John Lennon y Paul McCartney gritando frases así como "¿estás bien?", o uno grita así como "Barcelona", puras frases nada que ver. Y dura 14 minutos. La cosa es que ahora Paul McCartney le volvió la idea, porque también lo ha intentado meter en otras recopilaciones, de hecho en 96 para la antología número 2 de los Beatles, donde también se negó George Harrison de ponerlo en el disco. Bueno, ahí no lo logró, también quiso ponerlo en una banda sonora, tampoco le resultó. Ahora quiere volver a la carga y lanzarlo. Para que el mundo escuche esta fase experimental realizada en 1967 y que fue hecho para un festival de música electrónica de ese tiempo, que se llama Million Volt Light Sound and Rave. Y a mí esto ya me parece sospechoso, siempre sacando canciones nuevas Paul McCartney, sí, de la como nada, como que de la nada. Sí, pero debe tener su archivo y para ganar un poquito de plata. Claro, ahora que está que George Harrison, claro. George Harrison está muerto, pero de todas maneras tiene que pedirle permiso a Ringo y además a las viudas, que son Yoko Ono y la la viuda, que es Cynthia Harrison. Sí, Cynthia Harrison de George Harrison. Así que vamos a ver si le resulta, y a ver qué tan bueno es el tema para que tanto insista en sacarlo a la luz o después tan de malo tanto era año. Que no querían colocarlo. Claro, exactamente. ¿Quién tenía razón? George o Paul. Y la cosa es que la plata va a estar igual. Claro, sí, claro, porque en algún minuto también se, en el fondo, no sé si Yoko no, pero creo que, o los representantes Horas Vivas, se negaron a la inclusión de esta misma canción. Entonces no fue solamente George que en el fondo fue insistente, claro, no, yo no quiero este disco, o sea, este tema, sino que en el fondo se fue repitiendo, y de hecho John Lennon creo que en algún minuto también se negó a incluirlo en algún disco previo a las antologías. No sé. Yo creo que debe ser un jugo simplemente. Debe ser un jugo, pero como es jugo Beatles, siempre le va a traer alguna. Y por McCartney, alguna por ganancia, don, por Paul, supuesto. Si quiere recuperar la mitad de la plata que le quitaron. Claro, yo creo que por eso, porque es una grabación de 14 minutos, no es menor. Exactamente. Yeah. Y bueno, otra noticia, pero que tiene que ver con otros ingleses, los ingleses de Who. Sacaron hace poco, el 18 de noviembre, sacaron un DVD. Que es de un concierto realizado en 1977, en diciembre de 1977, en Kilburn, Londres, y que se llama, obviamente, The Who at the Kilburn, 1977. Y la particularidad del DVD es que tiene una de las últimas presentaciones de Kid Moon en la banda, el baterista que murió en 1978. Es una de las últimas presentaciones en vivo en las que participó, y fue lanzado hace poquito, así que para quienes les guste The Who, ahí tienen una muestra, y con una de las últimas presentaciones de Kid Moon. Y me están apurando, así que nos vamos a la música. Primero vamos a escuchar al Cruce, que va a estar tocando este sábado en el Día de la Música, con el tema Me Tienes Loco. Y luego un tema en vivo de The Who, en el disco de los Rolling Stones, Rock and Roll Circus, que se llama A Quick One While He's Away. Esto es la música del popurrí de lado B. Yeah. Comes Ivor, the dirty old sooty engine driver, to make you feel all right.